Sí. Amigos radioescuchas, bienvenidos a su programa Ya No Hay Respeto. Interneteros, sean bienvenidos. Hombre, ya me traen ustedes mareado, qué barbaridad, ya estamos al aire. En unos momentos más tendremos aquí a nuestro invitado en el estudio, Óscar Ponce, el director del Instituto de Educación, quien está todo nervioso aquí. ¿Sí estás nervioso, Óscar? No, claro que no, al contrario, contento de la invitación. Bueno, oye, pero mira, así aflojando el cuerpecito, así ya se va a sentir menos. Nada que... Javier, a los amigos de internet. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a su programa Ya No Hay Respeto. Bueno, tenemos una presencia guapa aquí otra vez. Ay, sí. Otra guapa presencia. Como otra guapa, sí. Mamacita. Y bueno, óyeme, déjame ser. Mi marida. No, mi marida ya está a punto de botarme el churro porque no le pude hacer gordo el caldo con sus broncas. ¿Cómo estás? Encantísimo. Mira, se pone nervioso. Oh, se muerde el rebozo. Oh. Bueno. Regresamos a Ya No Hay Respeto. Ya No Hay Respeto. En busca de la chinita, la chinita se perdió. Como yo andaba perdido, nos encontramos los dos. Oye, Toño, ¿y eso qué es? No te entendí ni... Oh, cielos. Oye, pues es que ya se supone que todos nuestros niños van a aprender chino mandarín. Ah, para que no se pierdan cuando vayan a la China. Exactamente. ¿Es cierto? Sí, es cierto, Oscar, que están aprendiendo chino mandarín los changos. De hecho, estamos preparando precisamente un programa para que los niños de primaria puedan empezar a aprender este idioma y recordar que también tenemos 100 estudiantes que están aprendiendo ahorita precisamente el idioma, la cultura y la forma de hacer negocios, para que en China, precisamente, es a través de una beca que da el gobierno del estado para que vengan precisamente a Aguascalientes a replicar la forma y un proyecto productivo en beneficio de la economía de Aguascalientes. ¿Habría manera que le dieras una beca a Toño para que aprenda español primero, por ejemplo? No, yo creo que ese es el caso de muchos niños. Hay muchos niños que no tienen ni idea de cómo es el mendigo español y bueno, o sea, lo que pasa es que, mira, de veras, suena cotorreo. No diga mendigo, está el director de educación aquí, no da vergüenza. Bueno, ¿ya puedo hablar? Sí, por favor. Gracias, qué amable, ¿eh? Bueno, suena cotorreo y mueve la risa que de pronto, bueno, la autoridad nos diga, bueno, ahora los niños pueden optar por aprender chino mandarín, uno de los idiomas que es conocido como uno de los más complejos a nivel planetario. Ay, sí, ni modo que aquí a la vuelta de la esquina, ¿verdad? También. Sí, cálmate, te pareces un vecino de aquí de la radio. ¿Qué pasó, Víctor? ¿Cómo eran esos juegos de pistola que te echan? Oh, que las helachas. No, yo dijo vecino del cuadrante. Ah, ok. No vecino de aquí del escritorio. ¿Ya? Sí. ¿Quieres más datos? No, adelante. Ok, bueno. Y bueno, difícil es la enseñanza del español. Más difícil es la enseñanza del inglés, que es uno de los idiomas más sencillos del mundo. Y ahora resulta que van a aprender chino mandarín. Bueno, a ver, ¿cómo está planteada la estrategia para que los monos aprendan chino mandarín? A ver. Claro, es importante decir que el que empecemos con un programa innovador de aprender el chino mandarín tiene un sentido. En 5 o 10 años, China será la potencia económica mundial. Así con es. Mayor desarrollo. Hoy por hoy ellos están marcando el desarrollo de la economía a nivel mundial, y bueno, lo que está haciendo Aguascalientes es, bajo una visión innovadora, bajo una un parámetro visionario, está tratando de está preparando a los jóvenes para que puedan competir en el mercado futuro en términos de intercambio económico. ¿Con quién? Con el mejor, con China. China hoy por hoy no tiene una puerta de entrada a América Latina, y Aguascalientes está preparándose a través de la enseñanza del idioma, de la cultura y la forma de hacer negocios para que sea precisamente esa puerta que busca China para el intercambio económico futuro con América Latina. Y bueno, ¿y el asunto del inglés qué onda? O sea, si apenas, duras penas, bueno, México se ha vuelto en una especie de satélite de Estados Unidos y todavía los changos no aprenden muy bien, que digamos, el inglés. Y ahora ya queremos ahora irnos también al asunto de otra potencia mundial. O sea, como que nos la estamos pasando de satélites de potencias mundiales en vez de nosotros crear nuestros propios, bueno, así que nuestra... Cuando dices changos, ¿te refieres a los alumnos? Niños. Oh. A la bola de locos que andan en las primarias y la secundaria. Ah, primero. Esos locos bajitos. Esos locos bajitos. ¿A quién nos va dirigido el asunto del aprendizaje del chino mandarín? Sí, de hecho, quiero comentarles que en este sentido estamos trabajando, precisamente es un idioma complicado, si lo es, y precisamente estamos trabajando con autoridades en esta materia. Quiero decirles que la Universidad de Ningbo en China es uno de nuestros socios en el desarrollo de la enseñanza del chino en la educación básica. Y bueno, pues por un lado se comentaba en relación al aprendizaje del idioma inglés. Hoy por hoy Aguascalientes es líder en la enseñanza del idioma inglés. Recordar que en el caso de la educación primaria no es curricular. Este es un programa estatal precisamente porque queremos no solamente que los niños y jóvenes salgan con las con buenas calificaciones y con aprendizaje y conocimientos y habilidades en educación básica, sino también que tengan las competencias para poder competir en un mercado que es una realidad. Hoy por hoy el mercado está globalizado, hoy tenemos que competir precisamente con otros países para poder tener un mejor empleo, y bueno, qué mejor que puedan tener las bases para poder hablar el idioma inglés. Y también qué bueno que si esta potencia precisamente va a definir la economía de los próximos años, que hoy Aguascalientes esté preparando, si quieres, incursionando en la enseñanza del idioma chino como una competencia que requieren los jóvenes para competir en un futuro, ¿verdad? Oye, ¿a quiénes son los que van a empezar a aprender chino mandarín? Vamos a empezar a pilotear la manera de enseñar el idioma. Y estamos pensando sobre quinto y sexto grado de primaria. Quinto y sexto. ¿Cuántas escuelas van a participar? ¿Todas? No, en una primera instancia, recordar que no hay experiencia en términos generales en la enseñanza en escuelas públicas. Entonces, vamos a empezar con un programa piloto el próximo año, precisamente para ir construyendo la mejor manera y encontrar cuál es el mecanismo y el camino para que esto pueda darse en la escuela pública de Aguascalientes, ¿verdad? No hay una experiencia. Aguascalientes, como siempre, está innovando, tratando de encontrar y acercar a la educación nuevas formas innovadoras que les den precisamente esa característica, esa cualidad o esa competencia adicional a los jóvenes para que puedan destacar en el mercado nacional e internacional. Y bueno, pues estamos precisamente tratando de construir un camino que no es tan dado. ¿Y de dónde van a sacar los maestros hablando de eso? Bueno, comentar que así como tenemos 100 alumnos que están hoy preparándose en China, tenemos precisamente un intercambio. Estamos trabajando con la Universidad de Ningbo para que la Universidad de Ningbo en China nos ayude precisamente en la preparación de los maestros que estarían trabajando en este proyecto. Es un proyecto, si quieren, estamos abriendo camino en ese sentido. Es un proyecto visionario, es un proyecto que estamos construyendo y que finalmente buscamos la manera más acertada de traer este idioma a los niños de Aguascalientes para que puedan tener precisamente esa competencia adicional. No, de hecho no me cabe la menor duda de que sí es novedoso el asunto. De hecho, no hay otro estado de la República que se haya atrevido a aventarse ese trompo a la uña. Y de hecho, yo he sabido que, por ejemplo, no sé si Perú o Venezuela, precisamente Venezuela está viendo la posibilidad de implementar la aplicación de la enseñanza del chino mandarín, pero por decreto. Imagínate a Chávez hablando chino mandarín. Hijo de mi vida, sí, medio hablando español, Dios me libre. Sí, imagínate nada más. Pero bueno, habrá que ver el asunto. Vamos a un corte y regresamos. Ahorita estamos platicando con Oscar Ponce, director del Instituto de Educación del Estado. Oye, de Aguascalientes. Oye, que nos llamen para las cortesías del autolavado. Ah, mañana, sí, que aprovechen el feriado y se vayan a lavar su carro a Bip Bip. Pues a ver, pues dinos. Segundo de qué se anillo trata. De circunvalación, nos llaman, les damos una clave, van y dicen que van de parte de nosotros y les damos su carro gratis. Bueno, a ver, lo que Javier quiso decir es que tenemos cortesías para que usted lave su coche gratis en el auto lavado Bip Bip, que está allá en Avenida Aguascalientes. ¿Por dónde? Entre. Bueno, casi esquina con Hermanos Galeana. Me lleva la verdura. Casi esquina con Hermanos Galeana. Está bien, ok, ya, te entiendo. Bien. Segundo anillo. Llámenos. Y nosotros le vamos a regalar un pase para que se vaya a lavar gratis a su... Llega y pregunta por el chino, Bueno, y lleva el vale. También tenemos dos cortesías para que se vayan a tragar gratis, móndrigos. ¿no? Burritos La Puri. En Burritos La Purísima, ah, pero en la sucursal Morelos, que allá. Ah, en Mariano Hidalgo. Mariano Hidalgo, esquina, casi esquina con. Con Caudillos. Ok. Llámenos, pídanos y vámonos a un corte. Ya no hay respeto. Continuamos. Hoy tengo que un agua mineral para que se le pase el estética, ir al spin, no, no, hombre, no, no, no, no, pasar al banco y no funciona el coche. Habla, verás. ¿Qué? ¿Cuánto ancho de banda tienes para subir? Aquí tengo un megabyte. Sí, sí. ¿De la tarjeta? Sí, de la tarjeta, sí, de hecho la tarjeta está convenientemente hackeada para que en vez de los 56 kilos, ¿Pero con qué compañía es esa? Es Vasco, bueno, suena con varias compañías. Ah, sí, pero ¿cómo funciona? La licenciada la mandó licenciada a México, no sé qué hace. ¿La mandaste a Lula Reynoso a México? ¿A dónde? ¿A qué? ¿De qué? Estamos trabajando en México. Es que íbamos a hacer un enlace con Lula Reynoso. ¿Ya ves cómo está el asunto de que, quién manda en el instituto de Educación? ¿Si Lula Reynoso o Oscar Ponce? Entonces lo que queremos nosotros hacer es ponerlos, hacer el enlace con ella para que a ver quién manda en el Instituto de Educación. Y te mandó el churro. Para que me mando por un churro. Para... O sea, bueno, nada más para desterrar ese asunto. O claro. Confirmarlo. No, no te creas. Sí, claro, pero si ya lo abordamos. ¿Cómo está ese asunto? O sea, ¿de por qué? ¿Por pero qué permite el instituto? Tengo la línea. ¿A quién? Al líder del sindicato maestro. Ah, Heriberto. ¿Cuándo se manejan lo del asunto de las incrementos salariales? Ya pasó, ¿verdad? No, fuera. No, está una concesión para el autolavado. La única bronca que ahorita nos explicaste fue el rollo este de la posada, ¿no, Oscar? De que la gente no quería que se hiciera multitudinario. Desde el principio se dijo. No. Hoy trabajamos juntos por la calidad, pero no tenemos un problema. También que había habido un roce por ahí, porque pues ya ves que se van a juntar todos los eventos, no magno. El centro de educación especial, la gente no quería, ¿no? Lo que pasa es que el instituto se no sé, lo que pasa es que en el caso de ICEA e instituto los dejaron aparte por las cantidades. Sí, hay una posada de gobierno y salud está fuera y educación está fuera. No, porque en el CCTEA sí, creo que van a ir con todos. No sé con quiénes, a la vez. Tradición. Porque no es algo que esté en mi agenda, diría. ¿El Provencio va a entrar aquí en este corte? Y Galván, los días para parejas. Ricas, miércoles, menudo. Sábado, barbacoa. Platillos variados toda la semana. Visite calle Guadalupe, esquina. ¿El tercer corte va? No hay otra igual. Es que me el teléfono en el estudio para que usted se lleve su lavada gratis, pero me refiero a la del coche, es el 918-2370-71-72. Oye, Gerardo Pasillas Esparza, por favor, Doña Chochita podría... ¿Por qué te le estás poniendo en el lomo ya, Javier? Oye, Toño, nada más para que... Acércate más. Los teléfonos... Acércate más. Por las promociones de los burros y de lo de... El autolavado, pero que lo diga Javier, porque quieren escuchar a Javier. Ah, ¿quieren escuchar? Los burros de los conductores, ¿no? Por eso. Tenemos, a ver, Javier. Lavado. Tenemos una llamada a ver, en la línea. Dilo tú. Tenemos una llamada. Bueno. Ay, buenas tardes. Se cansa. Ah, acuérdate que tenemos un leve problemita ahorita lo resolvemos. Pero, bueno, tenemos... Bueno, empezamos por el principio y le preguntamos a Oscar qué hay de novedades en el instituto, así como los malos reporteros. Como los malos reporteros, ¿qué tienes de nuevo? A ver, ¿qué hay de nuevo, sí, señor? No, claro que sí, es importante comentar que, bueno, obviamente vamos a 3 años de distancia de una administración. Bueno. Y una administración que precisamente, y a 3 años, vale la pena hacer un alto en el camino para poner una balanza sobre lo que hemos hecho y los... asuntos pendientes que están en la educación, qué es lo que vamos a destinar el tiempo y los esfuerzos para los próximos 3 años. Hoy por hoy es importante que destaquemos que en estos 3 años hemos hecho inversiones importantes. Por ejemplo, podemos hablar de 420 millones de pesos en nuevas escuelas, en consolidaciones. Tenemos hoy 20 nuevas escuelas, tenemos hoy 245 escuelas que se han visto beneficiadas con nuevas aulas, con nuevos laboratorios, con nuevos anexos, con nuevos baños. Tenemos también en el tema de un tema muy sensible, que es el tema del mantenimiento de espacios educativos, donde podemos destacar que 639 de las 1100 ya han recibido precisamente, se han visto beneficiadas con este programa. Pero también hay que destacar que este tema ha sido importante y ha sido abordado de manera contundente, porque cuando en administraciones anteriores la inversión anual significaba alrededor de 3 millones de pesos, ahora en este tenemos alrededor de un promedio de 30 millones de pesos anuales. Es decir, hemos abordado el tema de sustancial y bueno, contundentemente, porque 10 veces más inversión en el tema de mantenimiento. ¿Qué más viene? ¿Qué más hemos hecho en este sentido? Bueno, el tema de, nos interesa que todos los alumnos estén en el aula, estén en la escuela. Y podemos destacar que en el tema de las becas se han distribuido 175 mil apoyos. Eso significa un poco más de 520 millones de pesos para que los alumnos no solamente se mantengan, acudan a la escuela, sino que se permanezcan y que terminen su educación. Esas son cifras importantes. Pudiéramos empezar a platicar, por ejemplo, sobre el tema de tecnología educativa. A ver, perdón, Oscar, tenemos una llamada. Bueno. No le sabes al teléfono. Si no le sabe en español, Gerardo. No sabe, es que el manual viene en chino mandarín. Está en chino mandarín. El micrófono está de acá. Buenas tardes. ¿Cómo están las órdenes? Bueno. Ya me perdí. Válgame. Es un complot. A ver, entonces, adelante. Perdón. No me quieren interrumpir, es para sacarte de onda. Por ejemplo, el tema de la qué ha hecho Aguascalientes y dónde está bien posicionado. Por ejemplo, podemos hablar el tema de los programas académicos, podemos hablar de tecnología educativa, y Aguascalientes hoy es líder en la incorporación de tecnología en la educación. Destaca que todas las secundarias tienen un laboratorio de cómputo que, aunque fue no renovado. Todas funcionan, bueno, decir que esas computadoras tenían 10 años, Javier. Ajá. Y en este sentido ya fueron renovadas. Y hoy tenemos nuevas computadoras en todos los laboratorios de secundaria con tecnología de punta. En el caso de las primarias, bueno, sí, hay que comentar que vamos en una cobertura aproximada de un 85%. Todavía tenemos un tema pendiente de llegar a un 100%, estamos trabajando en ese sentido. El asunto es que, por lo que yo he observado, bueno, ahí en la secundaria que yo trabajo. ¿Cuál es? La 9. Ahorita que empiece las cartitas de Santo Claus, le voy a pedir a Oscar una cosa para el secundaria. No todos los maestros son capaces, no tienen ni la habilidad, ni la capacidad, ni la capacitación para hacer uso de este equipo, ¿no? Entonces, está ahí, pero pues nomás está, igual. Bueno, hay unas computadoras, perdón, agrego nada más, en la biblioteca, que es donde estoy yo asignado, hay 10 computadoras, y tenían, yo tengo ahí casi 3 años, 2 años sin encenderse siquiera, ¿no? Luego como que hay una idea errónea. Y los directivos en algunas instituciones piensan que las cosas son para guardarse cuando se supone que son para usarse. Encuentran libros que ni siquiera han sido abiertos una sola vez, no empaquetados todavía. Como que falta una cultura del uso racional, desde luego, pero del uso de los recursos que hay ahí, ¿no? Bueno, para eso son las cosas, para que gastarse. Se acaben. Ajá. Y aquí también tú lo comentaste, Javier, y tú estás ahí, y la educación es responsabilidad de todos. Y hoy todos debemos de asumir la responsabilidad, y si tú estás precisamente ahí, pues qué mejor que pudieras a lo mejor aprovecharlo, y bueno, y finalmente si hay una falla en ese equipo, pues reportarla. Pero bueno, finalmente hoy tenemos que sumar, y la educación es suma de voluntades y esfuerzos, porque en ese sentido y en esa manera vamos a poder mejorar las cosas. Ah, bueno, pues aprovecho, ingeniero, para decirte que estamos, como dijo la mosca, construyendo una cancha de fútbol rápido, y ojalá nos puedan echar la mano por ahí. Bueno, por allá, Toño. ¿Cómo, Toño? Echarle la mano con las llamadas a Gerardo, o con las canchas. No, con la, que nos echen la cancha con la con la si mano. Si yo te echo la cancha. Echen la cancha con la mano. Una llamada. Adelante. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, para plantearle ahí al señor Ponce. Venga. A ver si había la posibilidad de que se implementara el sistema a nivel primaria como se hace actualmente en secundaria. Es con la finalidad de que se amplíe el conocimiento de los muchachos de primaria, para que haya más opciones de materias. No sé si habrían también la posibilidad de contemplar. Sí, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué me hace más eficiente ese sistema? No sé si usted se refiera a la situación de que en el caso de la educación secundaria tenemos maestros especialistas por cada una de las áreas del conocimiento. Sí. Sí. Bueno, pues sí, ese es uno de los temas que está en discusión. Quiero decirle que derivado precisamente de la reforma que está ahorita dándose en la educación secundaria y que finalmente también la educación primaria tiene una reforma en términos de los contenidos y las formas de enseñanza, la educación preescolar, la educación primaria precisamente es uno de los temas pendientes y uno de los temas que están en la agenda de la Secretaría de Educación Pública con las entidades federativas y que están precisamente discutiéndose y poniéndose sobre la mesa sobre la manera y la evolución que debe tener precisamente esta enseñanza. Le aseguro que ese va a ser uno de los temas de los que vamos a subir precisamente a la reunión de autoridades educativas que vamos a subir en la mesa de la Secretaría de Educación Pública, y le felicito por ese interés que muestra por la educación. Sí, gracias, mire, por su aportación. Mire, respecto a ese sistema de enseñanza, desde mi punto de vista, se me hace que se puede diversificar más el conocimiento, porque se implementarían materias nuevas, que de hecho ya se está haciendo, como es la computación o el inglés. Se pueden dar también otros idiomas, otros tipos de materias, que de modo que el muchacho vaya universalizando su conocimiento. Y respecto al área, en lo que es en kinder, se puede impartir o darle el enfoque por áreas de conocimiento. De esa manera se empieza a encauzar con más orden al lo que es el niño, el que está aprendiendo. Sí, coincido con usted y créame que va a ser una opinión que voy a tener en la mesa y que voy a estar discutiendo precisamente con los expertos para poder contribuir a nivel nacional en este sentido. Sí, mire, me decían que porque a lo mejor tendrían que contratar más maestros. Yo pienso que no es así. Me imagino que los maestros que les gustan más un conocimiento, por decir matemáticas, irían más sobre esa materia y le prestarían más atención al alumno. Y se estarían rolando los mismos maestros. No necesitan contratar más maestros. O sea, es cuestión de analizar el sistema y es prácticamente lo mismo, nomás es cuestión de darle eficiencia a ese sistema de enseñanza. Me parece perfecto, sí. Es buena. Yo voy a quedarme con esa propuesta y estaremos trabajando precisamente de manera conjunta. Qué bueno que lo anote por ahí. Gracias por su participación. Hasta luego, gracias. Muchas gracias por su llamada. Muchas gracias. Por cierto, a don Juan Ernesto Huerta de la Colonia Estrella ya se llevó sus cortesías. Muchas gracias por llamar. Nada más que venga con una copia de su identificación, con fotografía. Copia de su identificación. ¿Sí? Hecho. Sale, pues. Por ahí tenemos otro comentario, ¿no? No. Ok, correcto. Bueno, pues de hecho ahorita es prácticamente ahorita acaban de poner el tema en la mesa con respecto a las materias locales, o sea, o a las materias impartidas desde el ámbito de lo local, que no sé hasta dónde se haya visto aquí en de parte del Instituto de Educación. Bueno, pues una muestra es precisamente este tema de la decisión de implementar el idioma inglés en la educación primaria, que no es curricular, pero que es de interés del Estado poder acercar nuevas competencias a los jóvenes. Por eso hoy subimos precisamente el tema de poder a lo mejor impartir el idioma chino, y que vamos a ver cómo lo hacemos. No lo tenemos desarrollado, no tenemos una solución general, ni tenemos una experiencia a nivel nacional en este sentido, pero sí nos vamos a acercar de los mejores para poderlo hacer. Y en ese sentido, bueno, pues también ese tipo de contribuciones que vienen a fortalecer a los niños y a los jóvenes, pues serán siempre bienvenidas. A recordar que la educación tiene que ver con una formación integral, y en este sentido, por ejemplo, otra aportación que tiene Aguascalientes es un convenio que tenemos con el Instituto Cultural y en el programa que se llama ProArte, donde los niños de las primarias reciben una instrucción sobre teatro, sobre artes plásticas, sobre ballet, sobre una serie de sobre música, sobre este tipo de temas que finalmente vienen a contribuir en términos generales con la educación de los niños. Entonces, la educación, los planes y programas que vienen de la Secretaría de Educación Pública son complementados precisamente por las decisiones estatales. Oye, fíjate que tenemos ahorita aquí una intervención cuasi divina. Fíjate que tenemos ahí un pequeño dato moralino. No sé, hay momentos en los que este programa, a pesar de lo irrespetuoso que es, de pronto también quiere hacer una aportación moralina, pero eso no me queda a mí. Mi querido Javier, ahí está tu fondo musical. Tú eres el que se pega aquí, el que... Golpes de pecho y que va a misa todos los fines de semana y no sé cuánta jalada. Qué? Allá tú. Bueno, a ver, ¿qué adelante? ¿Qué quieres que haga? Pues, ¿qué quieres que te haga? No sé, tenías un mensaje por ahí así. Oye, sí, este no es porque eres mi hermano, esto se llama Ya no hay respeto. Pues sí, pero pues de pronto también tenemos que hacer alguna aportación moralinoide, ¿no? Bueno, ¿cuál es el secreto de una familia estable? ¿Qué debemos hacer para disfrutar de un hogar feliz? Hasta hace poco, las investigaciones se habían concentrado en los rasgos que caracterizan los hogares quebrantados e infelices, pero se había dedicado poca atención a las tareas de descubrir qué elementos son típicos de las familias felices y de éxito. No sé cómo diría aquí, dice Nick Skinner. Tengo que aprender chino mandarino de perdido inglés. Bueno, perdón. A ver, don Oscar, ¿qué dice aquí? ¿Nick qué? Nick Skinner. Bueno, sí, te pusiste medio cegatón. Nick Skinner estudió un grupo de parejas e identificó en los hogares felices y estables 6 cualidades que no existían en los matrimonios de personas que se habían divorciado. Expresión del aprecio. Skinner descubrió que los cónyuges que se esforzaban por alcanzar sus más altas expectativas matrimoniales tomaban regularmente la iniciativa para expresar frecuentes palabras de aprecio, afecto, alabanza y ánimo. Al hacer esto, reforzaban la autoestima y valía de los miembros de la familia, animándolos de este modo a desarrollar lo mejor de sí mismos. Tanto en niños como en los adultos, existe un hambre de caricias, porque el toque tiene la virtud de comunicar calor humano, aprecio, balance emocional. Los integrantes de muchos matrimonios se quejan de que su amor se ha malogrado. No hay respeto. ¡Cállate, cabrón! Gerardo, esto nos confirma que tenemos que pregrabar esa pinche cápsula, cabrón. ¿Por qué no mames? Yo quería hablar de valor, ¿no me dejas? Sí, no te dejan, no hay respeto. Fíjate, de veras, ya viste que no hay respeto, me cae de más. No hay respeto. Vamos ahorita a... Con esta locura. Ya de una vez, luego. Bueno, entonces, presenta si entra Prudencio. ¿Sabes qué? Te voy a... Para no atropellarnos tanto... Yo salgo y que don Prudencio intervenga nada más con Javier. ¿Sale? Entonces, para que ahorita te vienes aquí, papito. Y luego, Oscar, ¿cómo te ha ido? Bien, muy bien, gracias a Dios. Mucho gusto. Echándole ganas, ¿eh? Con mucho trabajo, muchas cosas que hacer. ¿Verdad? Cerrando un año y, pues, obviamente, replanteando también qué es lo que hemos hecho y qué vamos a hacer. Doctor Oscar Omar. Ahí están, ahí tenemos algunos resultados. Sí, de hecho ahorita nos vamos, después de con don Prudencio, vamos sobre los resultados de PISA. ¿Manda? Porque la parte seria se quede al final, para no hacer tantas chacotas. Cerramos con la parte, digamos, seria, ¿no? Para que se lo pasen a toda madre, chiva. Sí, la verdad, nos ponemos unas divertidas. Anoche, a este. El único que no se divierte es Víctor. Mira. Sí, Víctor es el único que dice: este es cabrón, ya no tienes nada. Pero ayer nos cachondeamos bien sabroso. Isidoro Armendáriz no se le acababa ya Isidoro ya. Porque ayer Javier leyó un tratado filosófico ininteligible, pero, o sea, que nadie es capaz de entender. Y de pronto sale Isidoro: no, yo sí le entendí y estoy de acuerdo. ¡Ah, no mames, cabrón! ¿A poco le entendiste? Sí, todavía sí. No, para hacerlo totalmente... Sí, pero le da mucho por la filosofía. Y dice que sí me entendió. Dije: Dios santo, es una nueva escuela, ¿no? Sí, la verdad fue. No, sí se ve. Y ahí te están. Pues de hecho, por ejemplo, ahí dice Ivón: uy, Dios, Javier leyendo eso. Eso dijo. A ver, Ivón, que te quiere reclamar algo, Javier. Oye, corazón, ¿cómo que escribiendo yo de fidelidad matrimonial y demás? ¿De qué me conoces? ¿Acaso alguna vez tú y yo? Bueno, a lo mejor no digas porque Toño se pone celoso. Saludos, Ivón. Mira, que a ver si por fin... Ya le vas hablando. Sí. Bueno, amigo Radio Escucha, estamos platicando precisamente con Ivón Marín, que está allá en Colombia, para todos aquellos interneteros que no saben ni de qué demos estamos hablando. Sí, sí, sí. Se le encueraba, es que ya se le enseñaba el pito, no sé. Ya no hay respeto. Los teléfonos en el estudio son el 918-2370, 918-2371 y 918-2372. Si quiere usted lavar su coche gratis, hombre, no sea sonso, márquenos. ¿Quiere usted irse a comer gratis? ¡Márquenos, no sea usted tarugo! Bueno, yo es digo... Es irrespetuoso, bueno, coño. Este programa sí se llama, ya no hay respeto. Ok, permiso, okay. Permiso. Oiga, ¿por qué siempre me toca aquí cuando están ustedes en la cabina? A ver, ¿por qué siempre le toca... A este programa que usted tenga que venir a barrer, don Prudencio? Es que mis horarios de trabajo siempre están bien pegados. Podría ver que trabajo en el Congreso de cierto horario y tengo que venirme aquí. He hecho la moche para barrer, porque si no, de, no me de casualidad no tiene horas, por cierto, está en el Instituto de Educación. No, están hablando con el, con el jefe de... No hay comisionado. ¿De educación él es? Él es el mero chido. Mucho gusto, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Hola. Bien, oiga, ¿y qué le puedo preguntar? Lo que quiera. Pues lo que usted quiera. O sea, oiga. Ya está aquí de metiche, don Prudencio. Pues ya que. Oiga, aquí no se robaron las computadoras como en otros estados, de los de multimedia. ¿No se le llevaron a su casa? No, yo creo que no. Las de enciclomedia. Wow. ¿Se refiere al señor enciclomedia? Ah, pues eso. Ya ves que le jalan los botoncitos, ¿no? No, no, no, aquí Oscar no se perdieron, ya ves que... No, no hemos tenido ningún problema. Ningún problema. Le pregunto a usted. No, pero no, es que nomás lo estoy haciendo de intérprete, porque creo que no se le entiende. No, nada. Ok. Pues entonces cuando yo vaya con mis mujeres... Entonces usted se pone el locutorio y ponga a barrer, ¿qué le parece? Pues yo creo que lo haría mejor yo. Sí, ándale pues, adelante pues con sus preguntas. Oiga, señor, y para agarrar unas horitas ahí, yo tengo... De las orejitas. Precisamente hay un procedimiento, y es el concurso de oposición, donde finalmente a través de un concurso donde... los aspirantes tienen un examen psicológico y de conocimientos, podemos seleccionar a los mejores maestros. Yo tengo kinder terminado. ¿A qué puedo aspirar? Pues no, finalmente quiero decirle que en el caso de los maestros, uno de los perfiles que se están buscando es que todos tengan licenciatura en educación. Oiga, yo puedo ser diputado, yo creo, ¿verdad? Porque unos que barrían fueron diputados. Puede ser diputado, pero maestro no. No, espérese. No sé si diputado, pero maestro no creo. Yo conozco a unos que creo limpiaba tazas de baño, algo así, que fue diputado del PRD. Abel, recuérdeme, Abel, no me acuerdo bien el nombre. Oiga, ¿y ese le siguió dando horas? ¿A quién, disculpe? A ese que fue diputado. No. Bueno. Entonces no puedo esperar nada si no estudio. Si usted cumple con el perfil y hace su examen y queda en un buen lugar, pues se puede aspirar. Usted no tiene perfil ni griego, el pobre. Y eso de los días, que de tantos días de estudio y de vacaciones, si se cumple, la neta. ¿Del calendario, dice usted? Sí, de eso. Tenemos un calendario de 200 días, sí. ¿Y cuántos trabajan? Sí, los 200. ¡Ah! 15,000. No. ¿Trabajan cuántos en el instituto? No. Pues creo ya hasta salieron algunas escuelas de vacaciones, ¿no? Pues no que yo tenga... Pues sí, yo tengo un titipuchal de hijos. Ya varios no fueron. Pues aquí es una responsabilidad de todos. Y usted también, como ciudadano, yo creo que debe de denunciar si una escuela no está cumpliendo en ese sentido. ¿A dónde pueden denunciar? Y además también, como padre de familia, yo creo que hay que exigir precisamente, pues, una educación. Hay que mandar a los niños y a que vayan a la escuela. Seríamos corresponsables si nosotros nos quedamos precisamente con una situación de este tipo. Oiga, el otro día salió bien cacaraqueo en algunos periódicos. Pues ya ve que los usa uno para limpiar los vidrios. Y dicen que pizza 2006, que la dan de peperón y de camarones, o qué es eso de pizza. Es hawaiana, no es cierto. Pizza, a ver, precisamente es una evaluación internacional que conduce la OCDE, que es la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, y que finalmente es una evaluación donde participan los mejores países del mundo. Ah. En esta ocasión, en esta edición, de recordar que de los 198 países del mundo participaron 57, y bueno, pues Aguascalientes hoy tiene un tercer lugar nacional, precisamente. Es el estado que ha tenido buenos resultados. Seguimos mejorando la educación, esto a través de un trabajo coordinado y organizado con los maestros, con los supervisores, con los coordinadores, con las autoridades educativas y con el sindicato. Oiga, ya me voy porque ya no tarda en llegar el chispece. Yo nomás le quiero hacer la última pregunta. ¿Cuánto les van a recibir en dinero los maestros? Ah, esa es una buena pregunta. ¿De qué? ¿De aguinaldo o de eso? Son 90 días. 90 días. Aguinaldo, oiga, sí. ¿Y ahora sí van a proteger el cajero para que no se lo roben? Lo van a amarrar. No hemos tenido problemas en esa parte. ¿El cajero completito? ¿Cuál que dices tú? ¿El cajero que paga o el aparato? Ya que se lo llevaron completo. ¿Con todo y cadenas, ah? Todo. Casi que se iba en el edificio. Sí, y ya me voy porque viene el productor, ya ves que me va a correr. A ver, Toño, échalo para afuera. Oh, sí, gracias, don Prudencio. Don Prudencio, qué amable simpatía. Ya puedes bajar los pies, Oscar, ya acá terminó de barrer, don Prudencio. Ese fue don Prudencio. Oscar, estamos hablando hoy en la mañana, Toño, Gerardo, el servidor, no de que están robando o clonando tarjetas. Yo sé que no es su responsabilidad, solo no sé si hacer un llamado a los maestros, a los trabajadores de educación, en general todo a la ciudadanía, porque se están clavando un chorro de lana. No, y además, ¿sabes qué? Que cobren de volada su dinero, porque ese es el problema. Dejan el dinero en el banco y si por una mala suerte les clonaron sus tarjetas, ¡que ojo, autoridades! Están clonando tarjetas en bares, en merenderos y en restaurantes, soquetes. Y en cajeros automáticos. Sí. En algunos, no todos, pero yo diría que retiraran de volada su dinerito, porque si no se los van a fastidiar a todos. Hay mucha gente, sobre todo del magisterio, que ha sido en la Sin Rival no te clonan la tarjeta. En la no, porque no te la aceptan para empezar. Oye, Oscar, bueno, te digo, ¿cuándo van a repartir el aguinaldo? ¿Cuándo va a estar disponible? El día 13 de diciembre se paga la primera parte del aguinaldo y en enero del 2008 tenemos la segunda parte del aguinaldo. O sea, estas personas ya pueden recoger su lana pasado mañana. El día 13, sí. Pero que la recojan de volada, Toño. De volada, no la dejen en el banco. Lamento tener que decir este tipo de cuestiones, pero la verdad es que aquí en Aguascalientes, yo no sé qué parte se rasca la autoridad, que de plano no se mueve, pero definitivamente no es seguro ahorita tener el dinero en el cajero. Sáquenlo de inmediato, guárdenlo, o paguen deudas, hijos. Sí, sí, hay que pagar deudas. Si quieren, se los guardamos nosotros aquí. O si quieren, tráiganlo aquí, ya no respeto, nos quedamos aquí con un bajísimo interés. Sí, sí, sí. Les guardamos la lana. Deja que Oscar nos hable del pizza. Pizza, a ver, fíjate, pizza. ¿No quieres una de camarón? Hawaiana, perfecto. O de pepperoni. Champiñones. No, pero no me refiero yo a la pizza esa. Yo me refiero al pizza, que es precisamente el qué. Sí, la PISA es el programa de evaluación internacional de estudiantes, que va enfocado precisamente para tener un referente de la situación de los alumnos de 15 años. Quiero decir que esta evaluación se centra en los alumnos de 15 años, entonces toca parte de la educación secundaria y del bachillerato. Y finalmente, bueno, pues se realiza cada 3 años en esta edición. Esta edición se toca español, matemáticas y ciencia. Y bueno, pues estamos contentos porque los resultados han sido favorables para Aguascalientes. No solamente en PISA, donde obtenemos un tercer lugar a nivel nacional y donde Aguascalientes hoy está compitiendo no solamente con las entidades del país, sino también hoy estamos al nivel por arriba de Chile. En el caso de Aguascalientes, que Chile es el mejor sistema educativo en la América Latina. Y bueno, pues Aguascalientes está a ese nivel, está compitiendo con Chile, con Uruguay, con España, con Estados Unidos. Y esto, bueno, pues gracias a un trabajo organizado, articulado. Quiero decirles que hemos estado trabajando en 3 sentidos. Primero, en aprovechar las evaluaciones en términos de identificar dónde somos fuertes y dónde estamos teniendo problemas. A partir de ahí, estamos ofreciendo cursos de capacitación a los maestros, cursos cortos sobre ese problema en particular, y además también estamos trabajando en la asesoría, en el acompañamiento a las escuelas para que podamos estar en las escuelas identificando los problemas que vive el maestro diariamente y a partir de ahí poderle acompañar y ofrecerle soluciones. Esto nos ha dado resultados porque no solamente hoy estamos fuertes con buenos resultados en PISA. Podemos destacar también que en Exani 1 y Exani 2 Aguascalientes en 2007 obtuvo los resultados históricos más altos. Podemos destacar también que en Enlace pudimos avanzar en todos los grados y materias en términos generales y hoy tenemos un segundo lugar nacional en matemáticas en el caso de la educación secundaria en PISA. Y por otro lado también en otra evaluación que realiza el Instituto Nacional de Evaluación Educativa tenemos precisamente un segundo lugar también en la evaluación de SCALE. No son buenas deseos navideños, ¿verdad? Danos el chiste un segundito. Realidades. Tenemos una llamada. Bueno. Bueno. Ay, este teléfono me va a matar. A ver. Bueno. Yo creo que podemos utilizar el interfón y a ver. Bueno. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre, perdón? Fernando Luevano. A sus órdenes, señor Luevano. Quería felicitar a Oscar Ponce. Ah, muy bien. Muchas gracias, Fernando. Quiere horas. Bienvenida a la llamada. Que lo quiero felicitar sinceramente porque se ha notado una gran mejoría en el Instituto de Educación. Y pues le quiero desear que siga adelante, ¿verdad? Con más logros para el estado de Aguascalientes. Gracias por el deseo y bueno, recordar que la educación es responsabilidad de todos y precisamente si podemos sumar y sabemos sumar y podemos precisamente ir todos sobre una línea en la cual los niños y los jóvenes de Aguascalientes se van a ver beneficiados, eso es lo que hace la diferencia en un sistema educativo, la participación activa de la sociedad de manera constructiva y en la cual el sumar nos da más. Gracias, felicidades. Señor Lobano, muchas gracias. No, nosotros no le podemos dar horas, pero le podemos brindar un burrito, le podemos brindar si una quiere. Cortesía para que vaya a lavar su carro y agradecerle su llamada. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Esto se llama Ya no es respeto. El teléfono en el estudio es el 918-2370, 918-2371 y 918-2372. Si alguna vez, le recuerdo, por mala fortuna se pierde usted este programa, no se preocupe, en www.metroaguascalientes.com puede usted bajárselo, escucharlo, disfrutarlo, paseárselo, hacer lo que quiera con este programa. Y si usted no está de pura fregadera aquí en Aguascalientes, pero está conectado a internet, no se preocupe, desde el Yahoo Messenger, mándele una invitación a Metro Aguascalientes y va a estar usted escuchando en vivo este relajo. Regresamos. Ya no hay respeto. Continuamos. Ya no hay respeto. El ambiente, las compras, la convivencia. Ya llegó. Plaza Universidad se viste de Navidad. Te esperamos para compartir momentos especiales en un verdadero ambiente navideño. Santa te espera en Plaza Universidad. Un estilo diferente al comprar. ¿Encontraste la memoria? 10 años contigo, 10 años siendo Telcel. Y como hace 10 navidades, con el mejor regalo. Disfruta 6 meses sin intereses con tarjetas Bancomer. Y 3, 6, 9 y 12 con American Express. O los nuevos Sony Ericsson W580 en color blanco. Y LG Shine en colores rosa y negro. Digital World, comunicación total. Seguridad, libertad y salud financiera. Yo me ejerzo. Voz a los expertos. Haz de tu vida el mejor aliado de tu economía y de la prosperidad tu estilo de vida. Dinero a tu alcance, de 11 a 12 del día. Le hablé por teléfono y le dije, oye Oscar, ¿tú practicas el sexo seguro? Sí, seguro que es, seguramente. Que podemos hablar de la educación. Estaba, dijo, no. Fíjate que ese es un tema que me parece interesante. A ver cómo te diría, fuera de broma. Porque hemos tenido los jueves a una chica que se llama, ¿cómo? ¿Verona Valencia? Verona Valencia, sí es. Hemos hablado de sexo muchas veces, pero como que me falta la parte, no te hablamos de sexo y todo el rollo, pero como que me falta la parte seria, la parte formal, ¿no? Jugar la parte formal es otra educación, digamos, pero... No, pero yo qué te puedo hablar de sexo. No, de educación sexual a lo... ¿Eh? A lo mejor de esa parte. En ese sentido, no de... De cómo enseñamos... Sí, no, más bien, exactamente, ese sería el concepto. Porque luego hay muchas inquietudes de cuándo debes enseñar, etcétera. ¿Cuál es la visión del instituto? Oye, instituto. Javier, vamos a entrar luego con el rebus, ¿no? Para que anuncies lo de los burritos. Luego, ¿eh? Sí, en ese sentido, no, el otro... Sí, no, pues yo que... Sí, el otro es puro cachondeo, de hecho, es la gente es más receptiva cuando se... Es más los jueves que los lunes. Pues relajarse, ok. Ah, pero en el ánimo, en el... ¿Y quién viene? ¿Quién es la...? Le subimos a los lesbianas. Sí, a los del grupo lésbico... ¿Cómo se llama? Lésbico. Orgullo lésbico de Aguascalientes. Sí. Sí. Y estaban normales, ¿eh? Tenían dos brazos, dos piernas, dos ojos, sí. Hablaban lo que normal. Es que te digo, la más que estaban más así, más soltos. En la medida de que es un poco en broma, hoy no más. Contamos cosas serias, finalmente la parte seria de corrupción del militar. Claro, ajá. Un poco para que sea diferente. Sí, hacer la felicidad. Entonces entramos con el. Nos van a creer. Ahí está, ok. Los que no somos nada solemnes. Y no que quedaríamos. Sin embargo, la gente que traemos, que sí sabe. No hay otra igual. Bueno, prevenido Javier con el rebus. Va el rebus, no. Y luego, Toño, no te entiendo bien. ¿Qué crees que quieres decir? No, Javier. Por favor, ese rebus no es para recordarnos que tenemos cortesías. Así burrito es. Burrito La Purísima. Burritos La Purísima, sucursal. Morelos. No se vaya usted al de la Glorieta de la Pur y se atragante y ahí debe. No. En la sucursal Morelos, bien clarito. A la primera persona que nos llame se va a llevar un ¿qué? Dos por uno. Sí, o sea, se lleva su burro y se lleva otro igual. Ahí. O sea, se lleva un burro. Llego yo solo y salgo con gemelo. Sí, con Gerardo. sí. Bueno, dice Ivón de allá de Colombia que quiere un burrito. Bueno, le puedo mandar una parte y luego otra y luego otra. Te mandamos una foto de Javier para que tengas el burrote. ¿Qué pasó, Ivón? Pero bueno, ¿qué? Este parece manager de béisbol haciendo señales. Sí. Comenta lo que nos dice Ivón. Para estudiar chino mandarín. Sí. Dice Ivón, nuestra corresponsal allá en Bogotá, Colombia, que un primo suyo que iba a estudiar mandarín, le dijeron que primero tenía que saber inglés y si no, no lo dejaban ingresar al curso porque es indispensable, por lo menos allá en Colombia. Bueno, en el caso podemos comentar la experiencia de Ningbo, que es la universidad que nos está acompañando en China y donde precisamente la universidad está dando clases de español y nos dice y nos precisamente nos está acompañando la metodología de cómo vamos a enseñar en términos generales. No es necesario aprender inglés, es posible pasar de la enseñanza aprender chino como primer idioma. ¿Cuántos años tendrían que pasar para que un muchacho que empiece a estudiar chino mandarín en quinto lo termine aprendiendo? No lo sé, pero cuando lo tengamos implementado te comentamos. Cuando terminen. Toño decía al principio que movía un poco a risa, ¿no? El asunto es que estos programas, cualquiera, no solamente en el ámbito educativo, sino en cualquier circunstancia de la vida, cuando hay innovación mueve a risa porque dice la gente, ay, está loco de plano, ¿no? Hasta que ve los resultados. Por eso creo que me parece es a muy largo plazo el asunto. De la locura a la genialidad hay solo un paso. Entonces, en este sentido, Aguascalientes, sí quiero decirles que ha sido un sistema educativo que está acostumbrado a la innovación, que está acostumbrado a aportar, que no solamente se queda con lo que los planes y programas de estudio manifiestan. Hoy Aguascalientes precisamente tiene estos resultados, tiene resultados educativos que lo posicionan en los primeros lugares, porque no se ha quedado simplemente con lo que otros realizan usualmente. Nosotros buscamos cómo mejorar las cosas y cómo podemos contribuir para que los niños tengan más capacidades, más conocimientos, más habilidades y sean precisamente ciudadanos de bien. Entonces, en este sentido, es un camino, reitero, que no tenemos trazado, que no existe una experiencia para la escuela pública. Así que están haciendo camino nacional, al andar. Y finalmente, pues estamos dispuestos a ir piloteando, a revisar si esto es factible a través de la experiencia. Nos estamos acercando a los expertos y estaremos precisamente viendo, sin descuidar, y esto es muy importante, sin descuidar la enseñanza de los contenidos de los planes y programas de estudio, vamos a tratar de implementar esto como una contribución adicional para que los niños tengan mayores competencias. Oscar Ponce lleva en el instituto, no sé, 12, 15 años, primero como, bueno, has subido de jefatura de departamento, algo así, a director de planeación, ahora director general. ¿Cómo ha visto los cambios en estos 12, 15 años? Yo creo que Aguascalientes, siempre, la ciudad de Aguascalientes ha estado siempre ocupada por la calidad de la educación, por la educación. Es un tema muy sensible para la sociedad y creo que hoy Aguascalientes tiene una visión de dónde debe estar precisamente como sistema educativo. Hoy tenemos un camino trazado y sabemos cómo hacer factible esa visión, cómo ser el número uno. Y quiero decirles que hoy precisamente estamos trabajando de la mano autoridades educativas, el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación. No solamente hoy con el sindicato podemos tratar los temas laborales, sino hoy el tema de la calidad, de cómo mejorar los resultados, es un tema en el que tiene también ocupado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y bueno, todos los actores educativos, los supervisores, los coordinadores, los directores, los maestros, hoy están trabajando en su tarea, analizando dónde tenemos que mejorar y están precisamente ayudándonos y trabajando de manera permanente para que los niños tengan mejores oportunidades. Creo que hoy Aguascalientes tiene la oportunidad precisamente no de mejorar los resultados, sino de ser el mejor. Sin ánimo de amarrar navajas, solo para cerrar el asunto, ¿te acuerdas, Toño, que nos comentaba el licenciado Otto Granados que el CENTE se había convertido en un lastre para la educación, algo así, que tenía secuestrada la educación? Que tiene secuestrada el CENTE y la educación. Y que eso le había servido. Le había obstaculizado el avance, ¿no? Es el caso en Aguascalientes, ingeniero. ¿Cuál es la relación con el sindicato? Yo reitero que en el caso con el sindicato no solamente tratamos de manera consciente los asuntos que tienen que ver con la cuestión laboral. hoy podemos sentarnos y estamos trabajando, hablando sobre cómo vamos a mejorar la enseñanza del español, de las matemáticas, cuáles son las áreas de oportunidad que encontramos en la educación de Aguascalientes, y hoy los dos estamos trabajando porque Aguascalientes sea número uno. Yo creo que Aguascalientes es un estado privilegiado porque tiene un magisterio que está comprometido por la calidad de la educación. Yo creo en el trabajo de los maestros, yo creo porque he visto precisamente el esfuerzo y porque lo vivimos día a día. Y hoy precisamente estos resultados que presentamos de PISA, de SCALE, de Enlace, son producto de un esfuerzo del maestro de aula que está conscientemente haciendo su trabajo. Ingeniero, pues muchas gracias por la visita, por el tiempo. Muchas gracias, Oscar Ponce, gracias por aguantarnos aquí un rato. Por haber traído a Gaby, que alegró aquí también el estudio. Pues, claro. Yo no entiendo a Gerardo y sus señas obscenas, ¿eh? A ver, hay que comprometerlo para que venga a hablar más sobre la educación en Aguascalientes, Toño. Sí, sí tenemos, Oscar, a venir. Claro, las veces que me inviten son temas donde reitero que la educación es responsabilidad de todos y la suma de visiones, la suma de opiniones, no solamente encontrar dónde somos comunes, sino también las diferencias nos fortalecen precisamente. Con todo gusto venimos las veces que nos inviten. Ah, muchas gracias. Hecho. Esto, Toño, se llamó Ya No Hay Respeto y nos estamos escuchando mañana en punto de las 3 de la tarde. ¡Pórtese del nabo! Se pasa rápido el tiempo, ¿eh? Sí. Gente, para que veas. Muy bien, pues amigo, muchas gracias por todo. Estamos oye, Oscar, espérame, no te vayas, que quiero. Ya van a empezar con la carrita, niño, ya tengo. Sí, sí, sí. Horas. Yo ni tengo horas. Ah, chinga, pinche.